bai, eta hilopeneko dizuet, lehenko astelenean, Bilbon izan gendun prezaurreko bat, eta han izan ginen, Nafarroako pertsionista martxan, Bizkaiako pertsionista martxan, eta baita ere, araba lanean, pertsionista lanean, eta Gipuzkoako lehentasunak artean. Nauen artean egin gendun prezaurreko bat, eta hilopeneko dizuet, baina erderaz, bestela rusatik ingo da, bi alde eta egin ezkeuz. Os decía, buenos días, en principio, el lunes pasado tuvimos una rueda de prensa en Bilbao, en la que estuvimos representando las cuatro plataformas de Ego Euskal Herria. Pensionistas marchan de Navarra y de Vizcaya, pensionistas clanean de Álava y Guintasuna Cartea de Gipuzkoa. Y bueno, os voy a leer el texto que se leyó en la rueda de prensa, en castellano, para no alargar, y ya que el tiempo no está muy apetecible. Bueno, ante el anuncio del Gobierno Vasco de iniciar los trámites para la devolución parcial del copago de los medicamentos, así como la publicación de los requisitos para poder acceder a dicha ayuda, las plataformas de personas mayores y pensionistas abajo firmantes queremos expresar lo siguiente. Estamos en contra del mal llamado copago sanitario, porque entendemos que ya lo hemos pagado anteriormente a través de los impuestos y nuestro trabajo. Por eso lo llamamos repago. Un repago que, unido a la no financiación de 417 medicamentos, sobre los que el Gobierno Vasco no ha dicho ni hecho nada, es injusto, porque penaliza a quienes cuentan con menores ingresos económicos y castiga a la enfermedad, en especial a quienes sufren enfermedades crónicas. B. Estamos en contra del modo en que el Gobierno Vasco ha respondido a la imposición del repago por parte de Madrid. Las medidas que ha aprobado, a pesar de la propaganda con la que han sido anunciadas, no van a compensar los efectos negativos que el copago tiene para las personas. Ha aprobado una partida limitada de 18 millones de euros, no consolidada, y sobre la que no existe seguridad de que sea renovada. La obligación de que las personas mayores, muchas de ellas sin apoyo familiar y social, tengan que solicitar la ayuda para que se le devuelva el copago, va a provocar que haya gente que no las solicite. Si el Gobierno Vasco tuviera verdaderamente la intención de llegar a beneficiar a todas las personas mayores y pensionistas, podría elegir otro sistema, como el de la utilización de los datos fiscales. ¿Por qué no ha buscado una vía más eficaz y garantista? No estamos de acuerdo en que para cobrar la ayuda se tengan en cuenta 18.000 euros para las dos personas, titular y beneficiaria de la pensión, en lugar de considerar que cada una de ellas individualmente no llegue a los 18.000 euros. Esto castiga sobre todo a las personas de mayor edad, que son las que cuentan con los ingresos más bajos y que cuentan con más probabilidades de que ambos miembros de la pareja sufran enfermedades con gran necesidad de tratamiento farmacéutico. Nos parece injusto adelantar el repago de los medicamentos y tener que esperar a cobrarlo al cabo de un año a personas con pensiones bajas. Estamos hablando de personas que tienen que hacer frente a cuestiones básicas como medicamentos, alimentación, gastos de la vivienda, electricidad, gas, etc. Productos todos ellos que continuamente se están encareciendo por encima del IPC. Tampoco estamos de acuerdo que a nuestras hijas e hijos que están en paro no se les devuelva el repago si cobran la prestación de desempleo o la renta de garantía de ingresos cuando sea inferior a 18.000 euros. El repago debe desaparecer completamente. La sanidad ha de financiarse con una política fiscal justa que garantice la distribución de la riqueza a través de unos potentes servicios públicos. No es de recibo ir hacia atrás en derechos sociales. Contar con una sanidad pública universal, gratuita y euskaldun es el deseo de la mayoría. Por ella hemos luchado y seguiremos haciéndolo. Es la única garantía de igualdad, tal y como manifestaron las 43.600 cuyas firmas presentamos en el Parlamento Vasco el 21/11/2013. Por todas estas razones, las plataformas de pensionistas y mayores de Euskal Herria exigimos al Gobierno Vasco que rechace el copago farmacéutico y que retire el actual decreto de compensación. Un decreto que no garantiza la igualdad de las personas pensionistas y mayores, que no corrige los efectos del copago en la salud y que obliga a un sobreesfuerzo económico crédito a las rentas más bajas, obligándolas a adelantar el dinero. Menos propaganda y más compromiso con la sanidad pública, universal y gratuita. Hacemos un llamamiento a las personas mayores y pensionistas, al personal sanitario y farmacéutico, a que sigan mostrando su rechazo ante una medida injusta y perjudicial para la salud. No podemos permitir que haya personas que dejen de tomar medicamentos necesarios para su bienestar por razones económicas. No podemos tolerar que el derecho a la salud dependa de la capacidad adquisitiva de cada persona. Desde las plataformas de personas mayores y pensionistas de Euskal Herria, seguiremos realizando nuestro trabajo de denuncia y presión con movilizaciones, reclamaciones, con el seguimiento clínico de la incidencia del repago en la salud de las personas. Reclamamos a las instituciones, a los agentes políticos y sociales, a que adopte medidas para contar con un sistema público de salud propio, universal, gratuito y euskaldun, que no haga seguidismo de las decisiones de Madrid y de quienes no buscan más que la privatización y el negocio. 24 de enero, plataforma de personas mayores y pensionistas de Euskal Herria, el Gipuzkoako Duintasuna elkartea, pensionistas lanean de Álava y pensionistak marchan de Vizcaya y Gipuzkoa. Bueno, pues este es lo que se leyó en la rueda de prensa del texto. Bueno, pues nada más. Y si queréis, pues podemos empezar ya con la manifestación, porque parece que no se va a leer ni una cosa más. Ah, bueno. Porque alguien quiere hablar más. Sí. A ver, buenos días. Yo en esta asamblea quisiera denunciar algunos puntos que creo que también sería interesante denunciar. Por ejemplo, el 2 de diciembre en bastantes pueblos de Euskal Herria, o sea, hicimos manifestación como estamos haciendo aquí. O sea, me sorprende pues bastante, como creo que a los que estamos aquí, que solamente en Idiazábal los políticos apoyaron esta manifestación. Es vergonzoso que no hagan nada más que hablar de cosas y que no se unan a nosotros. Eso por un lado. Luego, otra cosa que quiero denunciar es que el día 19 de diciembre hicimos una manifestación en Donosti y bueno, o sea, a ver, que se me ha ido un poquito. Sí, y los medios de comunicación hasta la semana siguiente no salió en el periódico lo de la manifestación. Yo creo que es vergonzoso, tenía que haber salido al día siguiente o al otro, no al día siguiente. Luego, otra cosa que quiero decir en esta asamblea, aunque igual no venga al tema, es denunciar un poco también el tema de la Constitución, que están hablando hoy en día mucho de la Constitución, que es anticonstitucional, o de Cataluña, en fin, una serie de cosas. Yo voy a leer un artículo que he cogido de la Constitución para denunciar. El artículo 50 dice: los poderes públicos garantizan mediante pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas, suficiente económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicio social que atenderán sus problemas específicos: la salud, vivienda, cultura y ocio. O sea, esto es un artículo de los muchos que hay. O sea, eso los políticos, o sea, ni lo denuncian ni nada, se quedan tan pancho, o sea, les da igual lo del copago y todo eso. O sea, salen en televisión, hablan todo lo mismo y bueno, y no hacen nada. Luego, otra cosa que he apuntado aquí también para tener en cuenta es: el Tribunal de Cuentas insta a los partidos políticos que están gastando por encima de sus posibilidades. En el año 2009 a 2011 había 17 partidos. Sí, bueno, todos estos partidos, según el Tribunal de Cuentas, o sea, tienen una deuda pública de 275 millones de euros. Yo a los políticos les pediría que explicasen, a ver, ese dinero, o sea, que den una explicación a ver dónde se lo gastan, porque no dan ninguna explicación, tienen una deuda enorme todos los partidos, según el Tribunal de Cuentas, todos los partidos, 17 partidos. Y ahora, claro, otro nuevo que entra, claro, que ya van a ser 18. Sí, no. Bueno, pues nada más. Y luego, pues bueno, pues denunciar un poquito también pues todo lo que veo aquí, que seguimos estando pues las personas que hace 40 años estábamos aquí en este mismo lugar, y bueno, y estamos cuatro. Me gustaría que estuviésemos bastante más. Bueno, nada más. A ver, deciros una cosa, con respecto a los periódicos. A ver, los periódicos, hemos estado en una pelea que no nos acaban, es verdad. El otro día sacaron el Gara, el Diario Vasco y los demás nada. ETV, hemos estado hablando con ellos y tampoco. Efectivamente, hay que denunciarles. Pero también hay que decir que a nivel del pueblo tenemos una cobertura que están respondiendo bien. Tanto el Diario Vasco, como Hincha, como Chinchín y Notia. O sea que en el pueblo ya funciona. Hay que denunciar a los demás. Y si hay que denunciarles, a lo mejor no tenemos que comprar ni el periódico. Eso es cosa de cada uno. Pero el tema seguiremos insistiendo con ellos. Pero eso es así la realidad, Bueno, yo tengo algo que decir, que no como el compañero que ha dicho antes, que no va con nosotros, sino que todo va con nosotros. Vamos a ser realistas. Y es, digamos, que el derecho al copago, pues no estoy de acuerdo yo tampoco. Primero, porque se ha estado pagando la seguridad social, pues si no, unos lo han pagado otros, y creo que el derecho a la sanidad es universal. Y no solo el derecho a la sanidad, el derecho a la sanidad, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la comida y el derecho a la vestimenta. Que os quede bien claro que son puntos que no debemos de dejarlos de lado en ningún momento. Y son conquistas anteriores de trabajadores antepasados nuestros que los futuros o los presentes jóvenes que están desmarcados por su desconocimiento, y creo que hay que hacerles ver, y creo que debemos de involucrarnos en sus luchas también, porque estos cinco derechos que son universales van todos ligados entre ellos, y creo que es una lucha común y de todos. Respecto a la economía, los bancos por cada tarjeta, por cada cliente, cobran un mínimo del Estado. Los partidos, por los votantes, hacen lo mismo. Y las inversiones que deben de reinvertirse en la ciudadanía, reinvierten en sus bolsillos y en sus privacidades. Y creo que esto hay que denunciarlo públicamente, y no aquí, sino en todos los lugares. Muy bien. Muy bien. La pura verdad y nada más. Opa, bueno. Dale un poco de ahí, Miquel. Simplemente quería comentaros a modo de información, porque al día de hoy aún no va a salir en ningún medio, no sale en los medios, más que así de tapadillo o en muy poquitos lugares, una actividad de denuncia, de protesta que se está generando, que se está fraguando desde hace un par de meses en la península y que viene avalada desde la gente del SAT, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y de Trabajadores. Esta protesta que se está generando en la península, como digo, va a culminar el día 22 de marzo en Madrid. La protesta en general se le denomina denuncia de la indignados. Quienes estamos marchas de la dignidad. Marcha por la dignidad. Marcha por la dignidad, que lo sepamos, que se está fraguando, que se están organizando movilizaciones. Antes de ayer en Madrid, a iniciativa de un grupo de mujeres, de 12 mujeres, de 14 mujeres asturianas de la zona norte, se juntaron miles en Atocha. Pues esto que está saliendo de Andalucía, que son muy poquita peña, puede ser que el día 23 de marzo nos juntemos bastantes miles. Lo que quiere decir es que el camino se va haciendo al andar. Y no estaría de más, ni estaría mal, que quizás le demos una vuelta, cada una en nuestra cabecita, y quién sabe, si gente de Orereta o Arso Aldea, de Donosti Aldea, pues nos presentamos allí como tales, junto con gallegos, andaluces, extremeños, canarios, valencianos, etcétera, etcétera, santanderinos, etcétera, en fin, asturianos, leoneses, etcétera, etcétera. Otra cosa más quería decir claramente que la la juventud, no solo en este pueblo, en muchos pueblos, está desamparada en cuanto a conocimiento, en cuanto a sus derechos. Y creo que es labor importante de los adultos y sobre todo de los pensionistas y no pensionistas también, el darles información, escucharles, oírles y hablar con ellos, pero no dejarlos desamparados e involucrarse en sus luchas, sin más. Vamos. Venga, vamos.